tenemos aquí a Daniel Casasco, él es expreso político y además está representando el colectivo Juicio y Castigo de Santiago del Estero. Y lo importante es que nos cuente quiénes acompañan y conforman ese colectivo en cuanto a la militancia y haber podido acompañar esa causa. Bueno, el colectivo Juicio y Castigo es el espacio más representativo y más importante, un espacio de lucha social por los derechos humanos, particularmente por las cuestiones que hacen al juicio a los genocidas de la década del 70, en la que nosotros fuimos víctimas del terrorismo de Estado, incluso años antes del golpe militar, en lo cual se empieza a construir desde el gobierno democrático, pseudo-democrático de Isabel Martínez de Perón y José López Rega, se empieza a construir la persecución, la represión y el concepto de exterminio a la oposición política. Nosotros hemos sido víctimas de toda esa situación y venimos, luego de haber sido perseguidos, de haber sido secuestrados, torturados, exiliados, venimos construyendo desde hace 35 años este espacio en el cual la confluencia de un sinfín de organizaciones políticas, sociales, culturales, se han ido sumando en algo que es muy especial, en algo que ha sido para nosotros toda una transformación de nuestra mirada hacia lo que significaban el juzgamiento de los genocidas. En un principio el objetivo ha sido solamente ese, el hacer justicia, el que las 30.000 personas muertas, desaparecidas, tengan una voz que las pueda de alguna forma sobreseer de todo lo que le sucedió. Nosotros iniciamos eso, pero a lo largo de andar en el camino, de luchar, de encontrarnos con tantas fuerzas que se opusieron, con tantas fuerzas construyendo impunidades a lo largo y ancho del país, fuimos descubriendo que además de juzgar a los responsables de los delitos cometidos y los crímenes de lesa humanidad, debíamos empezar a construir desde ese pasado, desde esa memoria, a construir un futuro. Fue así como los juicios fueron decantando en la complicidad que tuvieron sectores civiles, sectores eclesiales, en la construcción de este terrible momento de la historia argentina. Nosotros nos hemos dado cuenta de que esa realidad es una realidad que hay que traerla al presente para garantizar y para construir el nunca más. Contame, Daniel, ¿qué es lo que esperas vos que se cumpla en este juicio? ¿Cuál es tu anhelo para tener como resultado? Este juicio tiene una característica muy especial. Es el primer juicio a nivel nacional que juzga actos de terrorismo de Estado anteriores a la dictadura militar. Tenemos cuatro casos que son previos a la dictadura militar, de desapariciones, de torturas y de detenciones ilegales. Nosotros creemos que esta va a ser una demostración cabal de que el terrorismo de Estado se empezó a construir mucho antes del golpe militar y trascendió al golpe militar después con la complicidad que hubo de parte de muchas empresas y de muchos grupos civiles que siguieron coaccionando a los gobiernos democráticos que le sucedieron para lograr y para garantizar la impunidad. Una impunidad que les permitiese en algún momento volver a instalar el neoliberalismo, las políticas neoliberales en la Argentina. Nosotros consideramos que este momento es un momento en el que estamos construyendo la barrera fundamental para que esto no suceda nunca, pero nunca más.